tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se ponen duras, estigmatiza, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y hay que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Ok. ¿Te parece? Sí, me creo que lo conoces. ¿Tu libro lo...? Sí, lo conozco, lo ¿sí? conozco. ¿En serio? Leo, estamos... No estás recibiendo ningún mensaje de ahí de este amigo que te sumé, te implanté. Hoy, en Tramas, la Universidad Pública, de la reforma de 1918 a la historia del presente, con Sandra Carli. Sandra, hay como lugares comunes, nombres que se asocian con otras referencias, lugares que se asocian con distintos momentos de la historia argentina, de la historia mundial, años que se asocian con acontecimientos potentes, y en tu texto cada vez que aparece 2001 aparece la palabra crisis. Y en tu texto, cada vez que haces un recorrido por lo que es el sistema universitario como objeto de estudio, aparece la palabra crisis. ¿Qué te sugiere esto después de haber escrito esta nueva obra, El estudiante universitario? Se suele decir que la crisis es un tema recurrente en la historia del sistema universitario argentino, y es así, ¿no? A veces, leyendo, por ejemplo, el texto de Alperindongui, Historia de la Universidad de Buenos Aires, también ahí había una situación complicada vinculada con el aumento de la matrícula estudiantil en los años 50 y la falta de locales adecuados, ¿no? Es decir, que ese conflicto entre la insuficiencia de los límites de la infraestructura para albergar a los estudiantes ya era un problema que se discutía en esos años. Pero me parece que, digamos, que un poco el periodo que intento, que denomino el periodo de la crisis, ¿no? Retratar en este libro, en realidad, en buena medida, busco retratar una época, un ciclo complejo. Me parece que fue muy paradigmático, ¿no? Me parece que los años, las finales de los últimos años de la década del 90 y la crisis del 2001 y los años posteriores al 2001 fueron una etapa especialmente delicada para la universidad, ¿no? Y un poco quizás estas facultades en particular, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, fueron ámbitos en los que esas dificultades se potenciaron al máximo, ¿no? Fue notable, digamos, y de alguna manera nosotros como profesores transitamos también ese tiempo con mucho esfuerzo, con una mezcla de malestar y de voluntad de seguir adelante, que creo que nos atravesó a todos, ¿no? Sandra Carli es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Carli fue presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, SAE, y durante muchos años se dedicó a la investigación sobre historia de la infancia en la Argentina. En otros, Sandra Carli es autora del libro El estudiante universitario, publicado por Editorial Siglo XXI. Tramas. Como no somos nada afectos a las cronologías, uh-huh. al paso del tiempo de manera ordenada, pausada, uh-huh. probablemente vayamos recorriendo diferentes momentos de la historia argentina uh-huh. en general y del sistema universitario en particular. En determinado momento vos planteás que lo que se hable en la allá en la reforma de 1918 es un ciclo que cierra o se cierra hacia la década de 1970. Uh-huh. ¿Por qué se cierra hacia la década uh-huh. de 1970? Y en el medio de ese momento, son dos preguntas. Sí. Ese momento que habitualmente se habla del esplendor de la Universidad uh-huh. de Buenos Aires, uh-huh. la de Ricieri Frondizi, sí. como rector paradigmático. ¿Cómo juegan ese largo tiempo del uh-huh. 18 al 70 y uh-huh. los 50? Me parece que, digamos, el movimiento reformista, con esa singularidad que tiene el caso argentino, que se proyecta en cuanto a sus alcances, sobre todo América Latina, y que creo que tiene, aparte, componentes realmente originales en el sentido de esa apuesta por la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, etcétera, inclusive original respecto de otros países, ¿no? Es decir, me parece que ahí tiene un lugar bastante pionero ese proceso particular que se produce en Córdoba. Me parece que eso se proyecta sobre cierto estilo de la Universidad Argentina, la idea de República Democrática, la participación de los claustros, la idea de producción de conocimiento e investigación, etcétera, sobre buena parte del siglo XX, pero encuentra un poco en los 70, digamos, un momento de entre los 60 y los 70 de máxima auge, pero al mismo tiempo de declinación, ¿no? Uh-huh. Porque en buena medida me parece que en los 70... primero el reformismo ya estaba en cierta declinación, el auge digamos de los movimientos de izquierda o de los grupos estudiantiles peronistas, etcétera, va marcando, digamos, un nuevo estilo de debates que recuperan en algunos casos las políticas del peronismo de los años 40 para la universidad, que tienen que ver centralmente con el vínculo entre, digamos, Estado, políticas de Estado, digamos, y el papel de la universidad al servicio del pueblo, etcétera. Entonces me parece que ahí hay, digamos, una especie de cierre de un ciclo, ¿no? Si bien un poco después de la dictadura militar, en el ciclo democrático, se retoman los principios, digamos, de esa tradición, pero ya se trata de una universidad mucho más compleja, digamos, con una matrícula estudiantil que crece exponencialmente entre los años 80 y fines de los 90. Y me parece sí. que ahí empieza otros fenómenos para las universidades que exceden las preocupaciones del reformismo de los años 20, ¿no? Se conoce como Revolución Universitaria, Reforma Universitaria de Argentina o Reforma Universitaria de 1918, al movimiento de reforma universitaria que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918. Este movimiento fue encabezado por Deodoro Roca y otros líderes estudiantiles como Arturo Orgaz y luego se extendió a las demás universidades del país y de América Latina. Los objetivos esenciales de los reformistas eran la modernización científica, el cogobierno y la autonomía universitaria. El llamado Estatuto de la Reforma incluyó, entre otras cosas, cambios administrativos básicos como la eliminación de los cargos vitalicios y la creación de los consejos directivos. Mencionaste al pasar la política hacia las universidades del peronismo uh-huh. de los uh-huh. 40, del primer peronismo. Uh-huh. Uh-huh. Y hay bibliografía, por supuesto, sesgada desde donde observa uh-huh. el fenómeno, sí. que plantea ciertos reparos acerca sí. de cuál era la política educativa, si es que había una política educativa uh-huh. con respecto a la universidad, o qué vínculo uh-huh. el peronismo estableció con la universidad. Ahí hay varias cuestiones. Por un lado, cómo se recupera esa decisión del peronismo, una primera medida que tuvo que ver con la supresión de los aranceles, es decir, con la idea de gratuidad de los estudios universitarios, y una segunda medida que tuvo que ver con la eliminación de los exámenes de ingresos, ¿no? Entonces ahí es cuando comienza, digamos, un aumento de la matrícula estudiantil que después, digamos, va a continuar en la década del 50. Pero hay una discusión ahí que tiene que ver con la injerencia estatal sobre la autonomía universitaria. Eso es lo que abre aguas, ¿no? Claro, ese es el parte aguas uh-huh. Que se debate en los años, que se plantea en los años 50, que vuelve a plantearse en el debate de los años 70 y que constantemente reaparece en la medida en que tiene que ver con cómo se piensa el vínculo entre Estado y universidad, ¿no? Es decir, qué grado de injerencia tiene el Estado sobre las universidades, pero al mismo tiempo en qué medida las universidades mantienen o no un nivel de autonomía que implica un nivel de decisiones sobre todas sus tareas, ¿no? Ese es un debate clásico del siglo XX argentino. ¿Es clásico, ¿no?, y argentino o clásico y se clásico, puede expandir a otros? Sí, pero yo creo que es clásico países. Y argentino. Esa a veces debates un poco, yo tuve ocasión de leer los debates que se produjeron hace 2 o 3 años en la Cámara de Diputados, organizados por la Comisión de Educación, donde Adriana Puigros, como presidenta de la Comisión de Educación, invitó a distintos especialistas a debatir en un momento que estaban en debate proyectos de ley universitaria. Y un poco en esos debates lo que uno ve es como el contraste entre posiciones distintas respecto de los alcances de la autonomía, ¿no? Ajá. Es decir, posiciones muy defensivas a ultranza de la autonomía y posiciones que están pensando, que me parece que está un poco en el escenario actual, una mayor vinculación con las políticas de gobierno, las políticas públicas en relación al conocimiento o a la ciencia y la tecnología, etcétera. Pero siempre es un punto polémico y delicado, ¿no? Hoy en Tramas, la universidad pública, de la reforma de 1918 a la historia del presente, con Sandra Carli. El debate actual, tal vez todavía no sea debate actual, uh-huh, pero en este recorrido desordenado, pero recorrido al fin, sí, porque la historia tiene estos laberintos por donde transitar. Hace algunos días la presidenta de la Nación habló del aquel mito de mi hijo el doctor, uh-huh, y hoy buscando, según sus palabras, mi hijo el ingeniero. Yo decía recién, cuando hablaba con José Luis, el joven ingeniero agrónomo que está también en Salta, originario, oriundo de ese lugar, recibido a los 22 años y cumpliendo funciones en su lugar natal, como nos gustaría a todos los que estudiamos cumplir nuestras funciones allí donde nacimos. Yo decía que el siglo XX, y me incluyo en ese sueño, era el sueño de los inmigrantes, de nuestros abuelos, que soñaban con mi hijo el doctor, aquella famosa obra de Florencio Sánchez. Yo también soñaba con ser doctora. Yo era hija de trabajadores. Y ser doctora, el término doctor, implicaba una suerte de ascenso social, de movilidad social, de reconocimiento de la sociedad, y todos queríamos llegar a tener el título de doctor para sentirnos reconocidos. Bueno, yo digo que el siglo XXI tiene que ser el siglo de mi hijo, el ingeniero, porque necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos, mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos reindustrializando. La necesidad, ajá, de generar nuevos cuadros profesionales para una Argentina, uh-huh, que requiere otro tipo de profesionales. Claro, sí, ahí hay, por ejemplo, un caso interesante que es en una tesis doctoral de Martín Unzué, un joven graduado de investigador de la carrera de ciencia política. Él comparaba el Parlamento argentino y el Parlamento brasilero y comprobó un poco el peso de los abogados en el Parlamento argentino y el mayor peso de los ingenieros en el caso de Brasil, ¿no? Ah, maravilloso. Entonces, esa tradición de los abogados, uh-huh, de los doctores, de los graduados de las facultades de derecho, digamos, marca un poco la cultura política argentina y también, bueno, digamos, la mayor parte de los presidentes han sido abogados, ¿no? Tal cual. De los últimos años, ¿no? Del ciclo democrático en particular. Entonces, bueno, esa promoción de nuevas carreras, de nuevas y tradicionales carreras como puede ser ingeniería, me parece que es una apuesta importante hacia otros horizontes, digamos, no solo del desarrollo productivo, sino también quizás de la cultura política, ¿no? La doctora Sandra Carli es investigadora independiente del CONICET y profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así como investigadora del área de Educación y Sociedad del Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde co-coordina el programa de estudios sobre la universidad pública. Entre sus publicaciones se pueden citar Niñez, Pedagogía y Política, Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955 y La memoria de la infancia, estudios sobre historia, cultura y sociedad. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En El estudiante universitario hacia una historia del presente de la educación pública no hablas precisamente de la Facultad de Ingeniería, de esas unidades académicas que tienen que ver con lo que habitualmente se llama las ciencias duras, si es que todavía tiene validez esa distinción, ¿no? Hablas particularmente de dos unidades académicas que en el periodo que analizás estuvieron atravesadas por distintas clases de conflictos: la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora, a la distancia, ya con la investigación publicada, con el texto editado por Siglo XXI, ¿cuáles serían los tips, como se dice ahora, como los chicos dicen ahora, que podrían definir a ese perfil de estudiante de una u otra facultad o... O de las dos. O de las dos, sí. Bueno, me parece que ahí hay una característica que las reúne, por lo menos algunas carreras de ambas facultades, es el papel que cumple cierto tipo de conocimiento que se aprende en la universidad, que se transmite, en torno al cual se discute, se lee, etcétera, que refiere al conocimiento sobre la sociedad, ¿no? Entonces me parece que es en sentido muy amplio. Entonces esa materia prima, que es ese conocimiento que circula en las aulas y que circula en los diálogos entre los estudiantes, en el vínculo con los profesores, me parece que marca de una manera particular esa experiencia universitaria, ¿no? Es decir, esa presencia de los fenómenos de la vida política, social, de los fenómenos culturales, etcétera, que están, digamos, que lleva a que los estudiantes tengan un contacto, digamos, un material de la vida en común, de las sociedades, del día a día, de las coyunturas, de la historia también, que me parece que le da una característica particular a ese tránsito por las instituciones, ¿no? Si bien después hay especificidades disciplinarias, no es lo mismo filosofía que la carrera de letras, o en nuestra facultad relaciones del trabajo que sociología, ¿no? Es claro. Decir, no vamos a negar estas diferencias disciplinarias que son notables. Pero me parece que ahí hay algo de orden de una inmersión en la vida social y en los problemas de la política, el Estado, la sociedad, que de alguna manera atraviesa el conjunto de la experiencia en estas facultades. Los problemas de la política, Sandra, ¿tienen que ver o hay que leerlos inevitablemente como la militancia de esos estudiantes o implica en esa expresión que acabas de dar otra serie de problemáticas? Yo creo que excede la experiencia de la militancia, ¿no? Digamos, hay históricamente un sector de la población estudiantil que participa activamente en política universitaria, que participa en agrupaciones, que milita, ¿no? Que milita, con esa expresión, con la que se nombra esa participación activa en la vida de las facultades. Pero me parece que esa, digamos, interés por lo político es más general, ¿no? Puede expresarse más claramente en la militancia o no, ¿no? Es decir, un poco hablar de los fenómenos de la vida social y política es un tópico de la enseñanza universitaria de una u otra manera, ¿no? Entonces me parece que eso marca una característica bastante distintiva respecto de otras facultades, ¿no? No digo de todas, ¿no? No es que esta cuestión sea privativa de estas facultades, pero sí es un tópico central. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Hoy, la Universidad Pública, de la reforma de 1918 a la historia del presente, con Sandra Carli. ¿La Universidad de Buenos Aires es un monstruo con muchas cabezas o es un monstruo con una sola cabeza que para algunos debiera ser descentralizada pensando en el modelo francés o debiera quedar como la conocemos hoy en día? Yo creo que es un monstruo, eso no hay duda, ¿no? Me parece que esta definición de confederación de facultades es una definición con la que se la suele denominar es una definición que un poco armónica, ¿no? Pero en realidad poco, que, tiende digamos, a mostrar un mundo más o digamos, menos ideal, pero esa confederación es una construcción bastante polémica, compleja. Me parece que la descentralización, que ha sido un tema de debate en distintas épocas, pero que nunca se ha concretado, me parece que es un desafío pendiente, ¿no? Quizás, esta misma dispersión de las facultades en distintos lugares de la ciudad es un fenómeno, digamos, yo lo analizo un poco, ¿no? En uno de los capítulos. Esta dispersión puede ser interesante desde cierto punto de vista, pero al mismo tiempo es un fenómeno complejo en términos de cómo se construye como unidad político-académica lo que llamamos la UBA, ¿no? Claro. Es decir, no se termina de construir como una unidad, ¿no? Que permitiría quizás la concentración en una ciudad universitaria, ¿no? O por lo menos de algunas facultades afines, ¿no? Entonces me parece que el horizonte de la descentralización es un debate que tiene actualidad, ¿no? Que sería válido dar, ¿no? Pero seguramente muy complejo de implementar, ¿no? Muy complejo de implementar ya en una institución que tiene, como mencionás, a partir de esa idea de lo monstruoso, complejidades de distinto notables, tipo. Notables. De distinto tipo. En el caso de, volviendo al caso de tu libro, de este último libro, El estudiante universitario, en determinado momento esto aparece mencionado en la contratapa, pero también en otros momentos del texto. Lo que estás planteando es que hay que revisar ese perfil, como decíamos antes, ese estudiante universitario hoy, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de estudiante universitario. Y la verdad que esto de revisarlo, ¿a qué nos llevaría o a qué te llevó? A ver, un poco. Cuando comencé con este trabajo, mi idea era, de alguna manera, recoger los relatos y las reflexiones de los estudiantes sobre esa experiencia histórica, en un tiempo muy complejo, lleno de incertidumbre, etcétera. ¿Qué significaba el paso para ellos por la universidad? Sí. Y un poco los relatos, ¿no? Esas entrevistas que me permitieron establecer conversaciones, diálogos muy interesantes y comprender mucho de cómo transitaban el paso por la universidad, qué experiencias habían vivido, etcétera. Esa mirada sobre una historia más concreta, podríamos decir. A lo que me llevó de alguna manera es a repensar aspectos institucionales, ¿no? En el sentido de que de alguna manera el relato de los estudiantes me llevó en un segundo momento a pensar la institución, ¿no? El punto de partida no fue preguntar por las facultades o por las instituciones, sino por las narrativas estudiantiles. Pero esas narrativas lo que mostraban eran de alguna manera los lugares débiles estratégicamente de la institución para recibirlos, para, digamos, contemplar una serie de fenómenos ligados con la vida diaria, ¿no?, de los estudiantes. Es decir, me llevó a repensar el sentido y las cosas a modificar en las instituciones, ¿no? Es decir, de alguna manera quizás eso es lo más interesante, ¿no? Es decir, eso desconocido que es. ¿Cómo son estos estudiantes? ¿Qué experiencias viven? ¿Cómo transitan el día a día? Desde que ingresan hasta la época cercana a la graduación, me llevó a tener una mirada más crítica de las instituciones quizás también de las culturas institucionales que se van naturalizando muchas veces, ¿no? Que a veces es lo peor. Que a veces es lo peor y que en los contextos de crisis parecen estar justificadas, ¿no? El tema es interesante para ver es en los momentos más estables, con mejores condiciones, de qué manera ir encauzando nuevas políticas institucionales para acompañar más adecuadamente la experiencia estudiantil, ¿no? Sandra Carli, doctora en educación. Walrus Brothers presenta. Visita a la Universidad de Wildstone. Los invitamos hoy a conocer la antigua y tradicional Universidad de Wildstone. Ya vemos a los bulliciosos estudiantes paseándose por los cuidados jardines que enmarcan el lujoso e imponente frontispicio.